solo tú soñando. Yo nada te quise confesar de mí, tú nunca quisiste hablar de ti. Nacieron las 6 de la mañana y un rayo de amor en mi ventana. De pronto el recuerdo de un hogar sin calor hizo sentirme pecador. Vete tú que eres libre como el viento, no escuches mi lamento, vete. Por favor, vete, no mires hacia atrás. Vete, aunque se muera mi alegría, aunque me seque en vida, vete. Por favor, vete, hazlo por mí. Lo que era deseo se fue revistiendo de ternura.